Estos son los titulares del martes 8 de octubre. Israelíes conmemoran el primer aniversario de los ataques del grupo palestino Hamas a su territorio. Se lleva a cabo una concentración frente a la Embajada de Israel en Tokio para pedir el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza y Japón propone un plan de acción de cero emisiones para Asia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes la población de Israel conmemoró el primer aniversario de los ataques del grupo palestino Hamas en su territorio, que desencadenaron un conflicto que todavía no termina en la Franja de Gaza. Hace un año las unidades de Hamas irrumpieron en poblados israelíes y llevaron a cabo un ataque coordinado. Mataron a unas 1.200 personas y tomaron como rehenes a cerca de 250. Las tropas israelíes respondieron con ataques en toda la Franja de Gaza con el objetivo de acabar con los militantes y liberar a los rehenes. Cerca de 100 personas continúan cautivas. Un portavoz de las brigadas Al-Qassam, el brazo militar de Hamas, dijo que los líderes israelíes pueden decidir su destino. El estado de ánimo y las condiciones de salud de los rehenes restantes se han deteriorado bastante, dijo Abu Obaida. Según las autoridades sanitarias de la franja, más de 41.000 personas han muerto en el conflicto y se calcula que alrededor del 90% de los más de 2 millones de habitantes han sido desplazados. Las fuerzas israelíes también están ensalzadas en una batalla con militantes del grupo chiita Hezbollah en el Líbano. El lunes lanzaron otra ronda de ataques aéreos a las afueras de Beirut y en el sur del país. Los medios israelíes informaron que los militantes dispararon 140 cohetes a través de la frontera en su última salva. Los líderes mundiales han visto estancarse las negociaciones y otros esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates. Aún así, aprovecharon el aniversario como oportunidad para reiterar sus llamamientos a un alto al fuego. El lunes, con motivo del primer aniversario del inicio del conflicto entre el ejército israelí y el grupo islámico palestino Hamas, unas 150 personas se concentraron frente a la Embajada de Israel en Tokio para protestar contra las operaciones militares de este país en la Franja de Gaza. En el acto, organizado por un grupo japonés, los asistentes criticaron los ataques israelíes que han causado daños y muertes entre la población civil y gritaron consignas como «alto a la guerra» o «alto al genocidio». La concentración duró aproximadamente una hora. Hubo un breve enfrentamiento entre los participantes y agentes antidisturbios. Según informó la autoridad policial, una mujer dijo no sentirse bien y fue llevada a un hospital. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, dijo que espera llegar a un acuerdo sobre la futura política de descarbonización en Asia durante su reunión con los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en Laos esta semana. Ishiba tiene previsto celebrar una cumbre de la Comunidad de Cero Emisiones de Asia durante su visita a este país asiático. La comunidad fue creada por Japón y la ASEAN. El lunes, durante una reunión en Tokio, Ishiba dijo que promover la descarbonización es indispensable para que las naciones asiáticas orientadas a la exportación sobrevivan en los mercados globales, en medio de una creciente conciencia sobre la cuestión en todo el mundo. El mandatario japonés dice que buscará un acuerdo con los países socios de la comunidad para formular un plan de acción de 10 años y medidas para seguir avanzando en la cooperación. Como parte del plan de acción, Ishiba ha propuesto establecer reglas con el fin de acelerar los esfuerzos de descarbonización en Asia, así como medidas para hacer lo propio en sectores con altas emisiones, tales como la generación de electricidad y el transporte. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Instituto de Tecnología de Shibaura en Tokio alberga una muestra de fotografías, poemas y ensayos de ucranianos desplazados por la guerra. El objetivo de esta exposición, impulsada por el arquitecto japonés Ban Shigeru, profesor del centro, es dar a conocer los sentimientos de dichas personas. En la exhibición que tiene lugar en el campus de Toyosu, se utilizan mamparas de papel diseñadas por el propio Ban para preservar la privacidad en los refugios. Esas particiones las usaron ucranianos que huyeron a naciones vecinas después de que Rusia invadiera su país. Se muestran unas 40 piezas, entre ellas un ensayo de un profesor de música de 42 años que refleja la tristeza de este por tener que abandonar su tierra natal. En mis sueños oigo sonidos, percibo olores y recuerdo momentos felices. Me fui tan solo con una bolsa de viaje pensando que la invasión no duraría mucho, pero todavía no puedo regresar. Otras personas representadas por sus obras lamentan la pérdida de fotografías familiares tomadas durante muchos años o la destrucción de una casa recién construida. Van espera contribuir en la medida de lo posible con su arquitectura y siente que la población de Japón no podrá encontrar la felicidad si ésta no se extiende al resto del mundo. La exposición, que puede visitarse hasta el 20 de octubre, también presenta actividades del arquitecto para apoyar a afectados por desastres y a refugiados dentro y fuera de Japón. Durante los próximos 3 años, Japón contribuirá con más de 1.100 millones de yenes, cerca de 7.400.000 dólares, a un programa de la ONU que busca ayudar a desarrollar infraestructura en Afganistán. Kuromiya Takayoshi, embajador de Japón en Afganistán, asistió el lunes a una ceremonia de firma del plan en instalaciones de la ONU en Kabul. Según el acuerdo, la financiación del gobierno de Japón se destinará al desarrollo de infraestructura tal como instalaciones médicas, cañerías e inodoros en 38 localidades de Kabul y Herat. La economía de Afganistán, país en el que los talibanes tomaron el poder en 2021, ha estado bajo presión debido a las sanciones de naciones occidentales, entre otras. En los últimos años, el país se ha visto afectado por terremotos y desastres naturales que algunos expertos relacionan con el cambio climático, tales como sequías e inundaciones. Muchas personas que perdieron sus hogares migraron a grandes ciudades como Kabul, lo que acentuó la necesidad de mejorar la infraestructura en las zonas urbanas. La ONU espera que el programa ayude a mejorar el sustento de más de 100.000 personas, incluidas aquellas que viven en la pobreza. Según información a la que ha tenido acceso la NHK, los casos de neumonía por micoplasma siguen aumentando en Japón. A finales de septiembre, el número semanal de pacientes por institución médica alcanzó un máximo histórico. La neumonía por micoplasma es una infección respiratoria bacteriana. Se propaga a través de gotículas y contacto físico y provoca síntomas como fiebre, fatiga y tos persistente. La probabilidad de infectarse es más alta en la infancia. Algunos pacientes que presentan síntomas graves de neumonía o debilidad a causa de la fiebre pueden requerir hospitalización. En casos inusuales, la enfermedad puede provocar afecciones como encefalitis. Según informó a la NHK personal sanitario, el número de pacientes de neumonía por micoplasma viene aumentando gradualmente en Japón desde junio aproximadamente. Entre el 23 y el 29 de septiembre hubo un promedio de 1,64 casos por institución. Esta cifra supera los 1,61 notificados durante un brote importante ocurrido en octubre de 2016. El número de este año también es el más alto desde que comenzó la recopilación de datos en 1999. La misma fuente advierte que podría haber un incremento de pacientes, ya que este tipo de neumonía tiende a aumentar entre el otoño y el invierno. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, por su parte, señala que en muchos casos los contagios son en la escuela o en casa. Esta dependencia insta a la población a lavarse las manos con jabón y usar mascarilla si tiene tos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.